¿Cuál es la mayor adoración? La unificación de Dios Todopoderoso, es decir, su individualidad con la adoración sola no tiene pareja.